take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. No tengo ni idea. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're in it getting, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, damos aquí un pequeño respiro después de todo lo que hemos hablado de Asturias en un momento con nuestra amiga Sole, y espero que esta denuncia que ha hecho no quede en saco roto, porque de esta manera vamos a poder llamar la atención a la población de lo que ocurre en esa maravillosa Asturias, ese paraíso natural. Y nuestro amigo que viene a vernos en estos momentos, que viene cada 15 días y nos trae la poesía, también tiene algo de Asturias. Y no sé qué, si sí. Le ha llamado la atención los incendios que han habido estos días. Bueno, la verdad es que me llaman siempre la atención, sobre todo ha habido en Castellón, ¿no? Donde el Alicante, me parece, ha habido fuertes, sí, también. Sí, pero en Asturias son no sé cuántos incendios provocados. Sí, la parte positiva de Asturias es que tiene mucha humedad, entonces no son incendios como los que hay en el Mediterráneo, que el viento los asola, ¿no? Y supongo que se extinguirán rápido, supongo, no lo sé, bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Como el programa indica, ¿eh? Sí, sí, mi madre sí... Sí, está más en contacto allí porque está hablando continuamente con su hermana, con su sobrina, que toda su familia vive allí, claro. Menos la... En fin, vaya con Asturias, que es paraíso natural, lo están dejando, en fin, como un no paraíso. Espero que no se llegue a aparecer a Galicia, que en Galicia sí hay incendios todos los años. Y bárbaros. Y ¿eh? Hay, vamos, una calamidad del pueblo gallego en cómo quemar la tierra para revalorizarla y todas esas corruptelas. Bueno... Hoy estamos en un plan maravilloso, ¿eh? Sí, pero ahora viene poesía. Así que vamos a relajarnos un poquito. Y nuestra invitada está abriendo unos ojos de miedo aquí tremendo. Espero que no se asuste con nuestros comentarios. ¿Qué nos traes? Hoy traigo a una... Curro Jiménez Parra. Eso es. ¿Qué nos traes hoy? Hoy traigo a una poeta muy joven, tiene 26 años. Y esa edad no se dice. Con un nombre muy especial, Selene. Es Selene Urbano Molina, que lleva escribiendo desde la temprana edad de los 5 años. Bueno. Oye, ¿y las manzanas hablan? ¿Eh? Ah, las manzanas. Bueno, con 5 años sí. Hablaban, ¿no? Sí. Hablaban, bueno. Sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, lleva escribiendo mucho tiempo... Y tiene una poesía muy profunda que me encanta por eso, y quería traerla porque es de los poetas y poetisas jóvenes que tenemos en Córdoba, que tienen un trabajo exquisito, ¿no? Y, hombre, ella nació en el 96 y empieza con imaginativos cuentos, continúa hasta los 26 de ahora con una poesía con una profundidad intensa. Cuando leemos un poema actual de Selene, nos sentamos a pensar. Bueno, Selene, bienvenida al programa. Gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad. ¿Esto de la radio te gusta venir o no? A mí sí, a mí mucho. ¿Te gustan las radios, no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, de hecho, estudio... Sí, exactamente, iba a decir que estudiante... cine y cultura. Ajá, ¿estás estudiando? Sí, sí. ¿Qué tal va los estudios? Bien. ¿Sí? Ya me queda, bueno, un año y pico. ¿Y lo llevas bien? ¿Te gusta? Sí, por ahora sí. Gustarme sí, me gusta bastante. No. Sí, empezó arte dramático también, pero se ve que ahí no cuajaba la cosa. Sí, empecé con arte dramático, al final lo dejé y me metí en esta carrera, en cine y cultura. Que una carrera, bueno, lleva unos 6 años, me parece. Yo soy la, creo que soy la tercera generación. ¿Generación, sí? Sí. Bueno. La tercera o la cuarta. Pero la que no, sea, la que sea va a salir bien, la que sea va a salir sí, bien, sí, ¿no? Sí, ya está. Sí, viene de una familia con un poder artístico impresionante en la ciudad de Córdoba, ¿no? Hombre. Su madre, Virginia, sí, es la dueña de Patio El Vesubio, que hay actividad cultural un día sí y otro también. Bueno, la familia de ella, puede hablar de tu prima. Mi prima canta, sí, mi prima, bueno, Beli, sí. Beli Molina, que salió a La Voz hace el año pasado. Sí, sí. Tienes un hermano que es un percusionista de lujo. Percusionista. Que ayer tuvo un concierto, por cierto, que no pude ir por tener dos niños chicos, sí, que eso siempre hay que decirlo. ¿Y dónde fue? En la Peña Motera. Una, no recuerdo cómo. Peña Motera Roquera. Peña Motera Roquera. Está por Chinales, de las primeras calles que hay en Chinales, saliendo de calle Pedroche, y hacen conciertos de rock muy interesantes. Uh-huh. Hoy hay otro de Chopper Pop. Sí. Y la verdad que, bueno, un mundo cultural que los que tenemos niños de 5 años para arriba tenemos problemas para asistir, pero bueno. ¿Y tiene un tío que toca el saxo? Tengo un tío que toca el saxo. Bueno, mi abuelo también siempre ha escrito un poquillo, pero bueno, es muy activista también, una persona. De hecho, está los yayos flauta. Sí, bueno, su abuelo tiene 90 años. Su abuelo es un marchoso. Y su padre era escritor también, era poeta. Así que viene de familia todo esto, ¿no? Sí, tiene hermanos que son cantantes, música sí, también. ¿Cómo que fue eso de empezar a escribir en la familia? ¿Por tu madre te sentaba? No, fui yo sola porque, bueno, mi madre tiene una tienda de ropa de talla grande, de hombre. Y claro, estaban allí ella y mi abuela. Y yo pues siempre me llevaba allí. Y me pasaba muchas horas allí sola. Y pues eso de que, yo qué sé, decía, ¿qué hago? Pues me voy a poner a escribir. ¿Y tu abuela y hacía daba allí? Mi abuela, no, yo hacía cuentecitos y un día pues mi madre, como que yo los dejaba esparcidos, no le daba importancia, lo escribía y los dejaba, pues yo qué sé, en la tienda. Entonces mi madre o mi abuela se los encontraba. Y claro, pues ya lo iba leyendo y de pronto pues se dieron cuenta que sí, estaba sí, escribiendo. Y ya pues me empezaron a dar importancia y querían pues, no sé, ya empezaron pues, pero que la verdad que fue cosa mía, que sí, que sí, ella que simplemente lo descubrieron. Hay una pulsión por escribir. Exactamente. Yo creo que la gente que tenemos, no sé, escribimos poesía, hay una pulsión en un momento dado que tienes que plasmarlo en un papel, ¿no? Que no. Sí, yo fue, no sé, de pronto yo decía que me venía la inspiración, porque de pronto se me ocurría algo y lo tenía que escribir. Claro, si no lo escribes se te olvida, entonces tienes que escribirlo en el momento. ¿Sigue ocurriendo eso? Sí, de hecho yo escribo por inspiración. Que no soy de a lo mejor de sentarme y ponerme a decir a ver que se, hasta que se me ocurra algo, sino que es que me viene a la cabeza. Si no lo escribo en el momento, pues ya se me olvida. Sí, ¿no? Viene y como hablamos con Ana Lo Vega, que pasa ¿no? es que es verdad que siempre me suele venir en momentos que a lo mejor pues estoy en la calle. O que ya es muy tarde, a lo mejor a las 12 de la noche o así. Entonces, no sé, siempre antes de dormirme me vienen cosas. Mm-hmm. Ah, mira, una inspiración constante, ¿no? Sí. ¿Y luego cómo te encuentras con esa inspiración? Cuando viene, ¿fluye y tú escribes? Sí, sí, sí. Yo escribo lo que me va viniendo, me viene a la mente y lo voy poniendo, lo voy escribiendo. Suele pasar a algunos escritores también. Hablando con ella, me hizo gracia que uno de sus profesores fue José Luis García Clavero. Sí. Ah, que estuvo aquí. Que estuvo aquí, precisamente, sí, ¿no? Dio, y eso también dio tiene que fomentar la poesía, porque él, él es un poeta. Me dio geografía e historia en la ESO. Fíjate. Sí, sí. Pero como él decía, él leía poemas. Sí, sí, sí, sí. Una cosa que en las clases. Sí, sí, también, siempre, bueno, yo desde que lo conozco siempre era poeta, vamos. Sí. Oye, Currito, a ver si nos ponemos en marcha con una lectura de algún poema que haya escrito. Sí, iba a hablar de su trayectoria para uh-huh, ver qué libro tenemos vale, aquí, ¿no?, de ella, ¿no? Su primera obra publicada es la del 2010, que te hablé de ella, de Cuentos y Poesías de Selene, que acoge desde los escritos que habla de la tienda de su madre con 5 años hasta los 16. O sea que ya estamos hablando de una etapa adolescente, más diferente, con poemas muy buenos de sobre Palestina, poemas sociales que luego irán cambiando a lo largo de su desarrollo hacia una poesía más interior, más profunda, ¿no? En 2016 participó en la selección antológica de poetas jóvenes de Córdoba que organizó el tristemente fallecido poeta en el 2017, José Ignacio Nacho Montoto. Nacho Montoto murió de un infarto, el pobre, con... Bueno, tendría 30 y... pocos años. Sí, fue una pena. Y él organizó una antología con poetas jóvenes que le llamó La punta del iceberg, en Ediciones Huida, y ahí tenemos unos poemas muy buenos de Selene. Uh-huh. Y luego, en 2021, fue finalista en Hugo Poética, que me parece que lo lleva Javier Fernández, que es otro gran poeta de la ciudad, y la se publicó con el nombre de Gota, ¿no? Sí. Que fue en el 2021. Sí, porque, bueno, cada año como en Hugo Poética, cada año eligen una palabra y con esa palabra pues tienes que escribir el poema, que luego pues seleccionan. Uh-huh. Y claro, ese año pues tocó Gota y todos teníamos que tener en el poema la palabra Gota. Son por cosas eso, que cuestan porque al final sí. A la gente que escribimos cuando nos inspiramos, que nos digan, tienes que escribir esto, ¿tienes? Claro. Pues dices, ya tengo que hacer algo... Pero bueno, como hablábamos antes, somos los dos sagitarios y somos un poco flojos. Y esas cosas que nos metan presión nos mueven un poco a trabajar un poco más, ¿no? Bueno, del estilo, puse las opiniones que yo tengo, me salen, ¿no? En plena incertidumbre inherente de la juventud contemporánea, que es de lo que estamos hablando, sobre el panorama que hay sobre el futuro, tiene una anáfora muy armónica y unas sugerentes metáforas y unos diálogos muy metafísicos que también hay en su poesía, que nos habla sobre una realidad o en sueño o inhóspita, o a veces un poco, yo la veo eso como muchas veces de sueño, ¿no? Y luego algo que yo le veo, que lo hablé con ella, se ve mucho como el acento andaluz, la parte andaluza, la parte de la poesía española, ¿no? Andaluza. Y me encanta eso, ¿no? En fin, que... De hecho, una cosa que siempre... Bueno, en Uco Poética me lo decía mucho, pero por el tema de... Que yo, pues, mi poesía muy rima mucho, ¿no? No es una poesía como la que ahora mismo, pues, se lleva, que es más... Que no tiene rima. La mía es más... No sé, tira más para, a lo mejor, el pasado, un poco. Sí, ¿no? Tiene rima, porque... ¿Le buscas también esa parte de musicalidad? Sí, pero que realmente es una cosa que a mí me sale solo, que no es que me para de decir voy a hacer que rime. Sí, sí, sí. Hombre, obviamente, si veo que hay un poema ya que está todo rimando, pues intento que tenga, bueno... Sí, que tenga una forma de soneto, que sea... Que midan lo mismo, más o menos, y tal, pero no es una cosa que yo diga, voy a hacer una rima, sino que me sale y ya, pues, a partir de ahí, pues... Uh-huh. Oye, esto antes de leer necesitamos un poco de entusiasmo, eso, ¿no? Eso iba a decir. Traigo una botella de un vino joven de Toro que el hombre que tiene los viñedos empezó su cuidado, su desarrollo en el año 96. Mira tú qué cosa, la fecha de nacimiento. Ya digo que tú dices que yo busco los vinos, yo siempre intento buscar... Aquí hay que significar que curro se lo curra. Sí, el vino además le ha gustado a ella el color violeta, sí que tiene, como de racimos de uva, ¿no? Es Liberalia 2, porque es de los que se sacan, es del año 2021, pero para el 2022. Ajá. Y es un vino muy de la tinta del país, de tempranillo y garnacha. Lo típico de 80% de tempranillo, 20% garnacha, entre 6 meses en barrica de roble, y lo vamos a probar ahora mismo. Que lo voy Por a favor, abrir. Lo vamos a abrir. Como saben los oyentes, lo hacemos en directo. Muy bien. Lo volcamos en la copa. Buen sonido. Lo vamos a poner por aquí también. En fin, nos estamos preparando para comenzar a leer un poema que siempre tiene que estar acompañado, al menos en este espacio, ¿sí? Un poquito de vino. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Quieres leer tú uno? Sí. Vale. Si quieres luego yo te leo otro. Vale. ¿Leo de este...? Sí, de ese mismo. Sí, sí, ese mismo. Bueno, que tú quieras. Pero antes, Solén, solemos hacer un brindis. Ah, sí. Claro, pues si no esto no... Sí, no. Sí. No tiene. Muy bien. Ya está. Bueno, yo he traído además tres poemas más. Perfecto, para... perfecto, sí, sí. No sé si la de aquí o leo de los que he traído, que son más recientes. Como tú prefieras, te sea más cómodo. Pues mira, voy a leer un... Sí. Unas manos, como el beso en la frente de una madre, entran en mi casa y me trenzan el pelo. Salgo a la calle con el rostro despejado, no creo en el tiempo y veo el futuro lejos. Me siento viva y vivo en ese sentimiento. Los días son tan largos como ahora es un invierno. Llego a casa y despeinada anhelo. Mamá hace la cena. En un pasillo largo, mi habitación queda lejos. Huele a libros, a música clásica, a descubrimiento. La niñez parte, las trenzas se deshacen y yo despierto. Muy bien, yo tengo uno que lo oí, la verdad que me dejó, y sobre todo viene ahora con una noticia ahora, que estamos con la subrogación del útero, sí, ¿no? Sí, sí. Los úteros alquilados, ¿no? Que no sé si tiene relación, pero cuando lo leí digo, madre, es un poema a lo que no fue. Sí. Lo mece entre sus brazos, y si pudiera cogerlo, mujer, no tienes hijo. Tu hijo se fue en un sueño. Quisiera darle nombre, pero no sabe su sexo. Quisiera abrazar su cuerpo, pero se le fue en un sueño. Solo le queda el recuerdo. Su vientre fue su alimento. Mujer, no tienes hijo. Tu hijo se fue en un sueño. Baja los brazos y siembra las semillas, los restos. Uf, vaya poema, ¿eh? Sí. Me deja con la incógnita muchas veces de la sugerencia que tiene, ¿no? Dice, sí. ¿Qué habrá dicho aquí? La otra entrevista de José Antonio Fernández, él hablaba de sus poemas, ¿no? Sí. Y lo sí, decía, sí. Este viene de cuando lo escribí y tal. Bueno, ¿cómo viene ese? ¿Cómo viene ese? De una mujer que pierde pierde un hijo. Uh-huh. Se me ocurrió hacerlo. Y... bueno, se te inspiró, ¿no? Sí. Se te inspiró. No, un poema duro, ¿no? Sí, sí, muy duro. Y son esos poemas que... ¿Es que ibas a leer del libro, sí? Bueno, aparte de ese tengo dos más, porque, bueno, decidí que el personaje pues fuera una gitana, entonces hay uno anterior a ese, creo que no sé si está también en ese libro. ¿Cuál? El de gitana. ¿No? ¿No, no está? No, no está, aquí no... Pues, nómada, ahí nómada, a lo mejor. Ese creo, nómada, que, ¿no? Creo que ese. Sí. Esa es la primera parte, como que... Bueno, pues se ve como también como ella, el sentimiento que tiene al perder un hijo. ¿Cómo es? ¿Nómada, lo lee? Sí. Se te ha ido la sangre, mujer de pelo negro. Te has quedado malherida, descalza y entre dos pueblos. Caminas y te falta el aire. Y el aire viene de lejos para elevarte el cabello y poner la falda al vuelo. Has perdido los zapatos y no tienes unos nuevos. Cada paso que tú das va plasmándose en el cielo. Mujer, corre deprisa, que muy pronto nos veremos. Allí donde tú me dices lo mucho que nos queremos. Mucha música en el poema, ¿eh? El segundo, la segunda parte, si quieres lo puedo leer sí, también. Sí, vale. Se llama Mar. En el pecho tienes agua que te atora la cabeza. La gota sigue cayendo y amplía su certeza. Un río baja por tus piernas, en tus pies un mar jadea. La gota que ha caído se funde en la marea. Luego ya vendría la tercera parte, que ya cuando... Sí, pero todo como hablando de... Ya está hablando de gota porque tenías que escribir gota, claro, ¿no? Realmente... Ah, es verdad, claro. Sí, era sí. Lo de, en que este de poema gota. Tiene como dos versiones. Esta versión la que puse aquí, pero la primera, la mujer, yo ponía gitana, porque yo la representaba como una gitana. Lo que pasa es que luego... Lo cambié porque hablando con Ana Ramos me dio una indicación de que a lo mejor era mejor poner mujer para que representara para que todas las mujeres se sintieran representadas. Qué bien. Pero la primera, lo inicial que yo hice fue tenía más rítmico y la protagonista era una gitana. Uh-huh. Que de hecho creo que lo tengo también en el móvil, puede ser el poema. Tú has seleccionado otro, ¿no, Curro? Sí, yo he seleccionado varios, ¿no? Y uno, por ejemplo, que voy a leer de su libro que escribió, que publicaron en el 2010, que este pues tendría 16 años cuando escribió este, sí, que fue por, a petición de Bernardo Ríos, ¿no? Sobre Palestina, y es Romance a Lina Kirim, dedicada a una simbólica niña palestina. Una huella pisó el barro. Las rosas se marchitaron. La niña cayó al suelo, dejando un hilo cortado. Era el hilo del amor, se lo habían arrancado. Su madre en el suelo lo había sujetado. Llorando desesperada, con sus manos agarrando a su hija ensangrentada, muerta entre sus propios brazos. Nadie pudo remediar el proyectil disparado a aquella joven muchacha de ojos oscuros y amargos. Yo no sé si los poemas, te decía antes, como que tienen música. ¿Si algún músico se ha planteado hacer canciones con tus poemas? La verdad que nunca... ¿Nunca te lo han dicho? No. Ajá. O sea, conozco gente, por ejemplo, mi prima sí me ha pedido alguna vez que le escriba una canción. Pero no, indagando en tu bueno, libro... Bueno, y la, no también me lo pidió la mujer de mi tío, Miriam, que también es cantante. Sí, cantante, sí. También me pidió que le hiciera una canción. Pero eso que decía yo, de esa poesía que se ve andaluza, sí, esa musicalidad, sí, por eso es se ve en la poesía de Lorca o no sé. Sí, de hecho que a mí Lorca, vamos, desde pequeña ha sido mi poeta. Sí, tú, ¿cuáles son tus poetas? Sí, me ha encantado Lorca, no sé por qué, pero siempre he tenido... ¿Poetas que te hayan influido, Lorca y, y luego ya coetáneos o...? Coetáneos no tanto, siempre me han influido poetas más de la generación del 27 y eso. Sí, la verdad que coetáneos tampoco te podría decir, pues este me ha influido, porque siempre como que a lo mejor miro mucho para la generación del 27, me gusta mucho esa poesía. Sí, sí, no, tiene, vamos, tiene mucho arraigo. En todo caso, quien te inspira, quien te hace de musa, pues va por la generación del 27, no por los de ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Te sientes cómodo en ello? A ver, yo he leído poetas de ahora, pero no siento esa inspiración que a lo mejor siento con eso, con Lorca y, Alberti. También, por ejemplo, Miguel Hernández me gusta mucho. De hecho, mi abuelo tiene un manuscrito de Miguel Hernández. Bueno, es un manuscrito, pero una copia de un manuscrito. Que él, su familia, porque tenía, él conocía a la familia y se lo regaló. Y me lo regaló a mí, lo tengo yo en mi casa. Muy guardado, tiene, ¿no?, escrito La nana de la cebolla y todo eso. Vamos, como él la escribió. Luego de proyecto, así que tenga... Ya hablabas de Ricardo, de Punto Reclamo, que quería... Sí, bueno, que hace unos años Ricardo me dijo que le mandara... creo que eran 60 poemas de una misma temática, pero no se los llegó a mandar nunca. Tenía como un libro de poemas, pero no me han llegado a convencer, y la verdad que no se lo he llegado a mandar por eso mismo, porque no... Siempre ¿Y yo... dónde están ahora? ¿Qué? ¿Los tienes guardados? Sí, están aquí. Bueno, son poemas de fases de una relación amorosa. Entonces es como que... Bueno, de una relación mía. Es muy íntimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, lo tengo aquí, está pero... aquí. Pero no sé, en el momento y me al gustaba... amor le puse su nombre, ¿no? Sí. Y me lo dio, lo he leído y tal, y ella me dijo... ¿Lo podemos leer o no? Sí, sí. Sí, puedes leer. Por un momento, al principio me gustaba, pero no sé, ahora como que a lo mejor lo veo, no me llega... Quizá lo veo un poco empalagoso, no sé, entonces... No me convence para mandárselo y... A mí me cuesta escribir muchos poemas de la misma temática, porque yo soy muy cambiante, entonces... Eso, la verdad, que me limita bastante. A mí no me parece empalagoso. Lo que pasa es que sí es verdad que la poesía del amor en sí tiene unas notas que son diferentes, por ejemplo, a la que he leído antes, ¿no? Que son poesías con dolor y... Aunque sea el dolor, pero el dolor del amor no es igual que otro. A ver, ¿cómo es ese poema? Voy a buscar alguno que... En este momento está ahí hojeando su... Buscando ahí... contar un poema que nos pueda compartir con nosotros de esa bueno, intimidad ejemplo, de la poeta. Este, ¿vale? Okay. Para percatarme de que tengo el currículum del alma lleno de palabras sin sentido, de que a la mitad de él podría desecharlo todo y volver a releerlo y tampoco entendería nada, de que está lleno de metáforas incomprensibles y de hipérboles fuera de contexto, para darme cuenta de que tengo el currículum del alma sin sentido, he tenido que abrirme parte a parte, empezando por los restos, para saber que jamás me he percatado de que mi alma era azul, como los ojos de algún enamorado, como el verano. Para comprenderme la he vaciado, como una piscina al llegar el invierno, como sus manos. Un poema... A veces es necesario vaciarse, ¿no? Sí. Para volver a rellenarte, ¿no? Un poema que está muy bien en acorde con su vino traído, que es dulce. No sé si le ha dado ese gusto dulce. Sí, está dulce, sí. Sí, sí. Está muy bueno, Curro, como siempre. Yo tengo aquí pues uno... Pues cerramos con este último poema, ¿vale? Que este... un poema que me gustó mucho cuando lo leí, que tiene una anáfora muy persistente, pero que da... Es Caeré. Ah, sí. Caeré bajo la luna llena y la cinta roja se mezclará en el agua. Caeré cuando la arena se cubra con escarcha. Caeré tras la sombra que me acompaña y el rojo hará dibujos en mis manos. Caeré cuando la luna me tenga envidia. Será envidia por irme antes que ella. Caeré porque sé a dónde voy, pero no de dónde vengo. Caeré porque ese es mi destino. Caeré joven para serlo en otra vida. Caeré entre llantos o quizá entre aplausos. Caeré tras el rojo de mis manos. Caeré pintando, dibujando madreselvas. Caeré esperando a que algún día vuelvas. Caeré carmín entre mis pies. Caeré lluvia en mi cabeza. Caeré serpiente que me ahogas. Caeré y entonces me soltarás para irte por donde viniste, para no volver jamás. Caeré, alma, como ánima entre almas. Caeré despacio, en silencio. No se escucharán mis manos contra el suelo, porque nunca llegarán a tocarlo. Caeré, pero antes retrataré en los árboles todos los momentos de mi vida, y con mis dedos haré la tinta, y con mis manos pondré la firma. Caeré y todo seguirá igual, pero algo habrá cambiado, y es que ni tú ni mi yo estará donde antes había estado. Qué hermoso poema. Qué bonito. Gracias. Qué bonito. Se lee en Urbano, Molina. Muchas gracias por visitarnos esta mañana y sorprendernos con tu poema de una persona tan joven que escriba de esta manera, ¿no? Sí, sí, bueno, los poemas aquí tiene con 18, con 20, sí, sí. Con estos son de 18, 20 años. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros en este programa pues tu poesía. Gracias a vosotros por invitarme. Curro Jiménez Parra, siempre me sorprendes, amigo. Bueno, pues... Córdoba tiene mucha gente para sorprender. Fantástica. Sí. Tiene gente de gran valor. Amigos oyentes, hasta aquí pues le hemos acompañado en esta mañana de sábado. Esperemos que lo haya pasado bien, ¿eh? Yo me lo he pasado bien, no sé usted, pero espero que sí. Y también darle las gracias a JJ por estar en la parte técnica, en la producción. Y le invitamos para otro día. Aprovecho para felicitar, ¿sí?, a mi madre, que cumple hoy... Por favor, hoy por favor. 1 de abril. Felicidades, mamá. Ahora que me está escuchando, ¿no? Sí, sí, sí, cumple 70 y pico. Ella, sí, ya, ahí te queda. Me parece que tiene 60, pero cumple 70 y pico. Ah, qué cariño a su madre, ¿eh? Qué bueno. Nada, felicidades, señora. ¿Cómo se llama? Victoria. Victoria, felicidades. Y cumpla muchos... Y picos más. Sí, ¿eh? Por lo menos durante 140. Mucho tiempo. Por lo menos. lo dicho, gracias amigos oyentes. Hasta el próximo sábado. Gracias. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it.